Uy, uy, uy, uy. Oh, Mengolo, Mengolo. Pruebo el garguero. Mirá, vos, oh, la gárgola, no, mirá, vos. Bienvenido, Marcelo. Bueno. Oh, pruebo la gárgola. ¿Qué? La gárgola pruebo. No, es el garguero o la gola. La gárgola, no. Bueno. Marcelo, ¿qué haces por acá? Hay la certeza, Carlos, de que pasaba por las cercanías de esta emisora de radio. Sí. Y me dije, soy Marcelo Aliberti y quiero entrar a saludar personalmente. Sí. Me lo dije a mí. ¿Cómo fue que te dijiste? Soy Marcelo Aliberti y quiero entrar a saludar personalmente al equipo de Todos en Cuero. Bueno, saludás y voy a pasar. Con el Negro Salaza, producción y cosas de negros. Gerardo de Delici, guión humorativo y actuación ad hoc. Muchas gracias, Marcelo. Jorge Alperín, periodismo. Carla Ruiz, locutividades y lecturas. Gabriela de Delici, locugastronomía saxofónica. Por favor, qué interesante. Bueno, y a todos los demás. ¿Qué tal, che? Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, cuentan, gracias por pasar, gracias por darte una vuelta por acá, Marcelo. ¿Qué onda? Soy Marcelo Aliberti. Y esto es el saludo de Marcelo Aliberti. Sí. No, no podés hacer de todo una cosa así. Pero. Esto es radio. Pero sí, antes bien. Radio. Antes bien y. Muchas gracias por pasar a saludar, Marcelo. Sí, en serio. Disculpa que nos reímos. No, nos reímos que no pone contento que pases a saludar. Bueno. Pero antes bien, y abriendo un paréntesis operativo. Sí. Quisiera adelantar que el lunes proxitivo. ¿Qué? Ergo el lunes que viene. Ajá. Erga la semana que viene. No, erga no, eso no existe, erga. Ergo es una cosa, bueno, es que no. Dale. Y proxitivo tampoco. Bueno, el lunes te traigo una sorpresa a todo fuste. ¡Qué bueno! Que va a hacerte perder tu capacidad de asombro. ¿Qué vas a tener? Los premios de la radio de Marcelo Aliberti. ¡No! ¡Bien! ¿En serio? ¿Cómo se llaman? Y espero. Que se copen y voten y elijan. Porque porque el lunes, ¿qué? Marcelo Aliberti presenta, ¿sí?, los premios de la radio de Marcelo Aliberti. Bien. Se llaman los premios de la radio de Marcelo Aliberti. Tu primo Eduardo, no, pará. Tu primo Eduardo Aliberti, sí, ya tiene los premios de la radio. Y no me parece, Marcelo, que vos hagas lo mismo, que lo copies en todo, ¿viste? Queja. Vaya si los tiene. Sí. Más te digo que mis premios son diferentes. ¿Cómo? Únicos. Son premios antológicos. Pero ya están los de Eduardo. Que se van a entregar acá, en Radio Nacional. Bien. En el AM870 de amplitud modulada. A ver, acá hay mucha ansiedad, Gaby, claro. También pregunta. ¿Nos podés adelantar algo sobre tus premios? Que son de fuste. Bien. ¿Pero tiene que ver con la radio? En un todo de acuerdo. Bien. Pero, ¿premian programas de radio? Los connotan con sus más y sus menos. Bueno, no me vas a decir nada. Programa de la tarde. Otra hora. O algo. Pará, otra hora te lo cuento. No, otra hora es otra hora. Espera el lunes. Espera el lunes, Carlos. Bueno, o sea, el programa de la mañana. ¿Hacemos ceremonia el lunes? Espera el lunes. ¿Espera el lunes para qué? Cuando te diga, soy Marcelo Aliberti y plim, plim, plim. Eso es un peso total. No quiero ponerme el sallo y boquear de más. Bueno, me las pico, hijo. Bueno, dale que llegó el info. Que no tengo altretempi, me voy. ¿Cómo entregaste en punto, eh? ¿Viste? Muy bien. Soy un hombre de radio. Sí. 14 horas 30 minutos. Y vamos al informativo de Radio Nacional. Con dos bellezas. Ah, bien. Y no puedo dar nombres.